www.fmlatribu.com. Domingo, 11:30 horas, mañana, charco de sangre y vidrio ensangrentado en la entrada de un edificio, la calle Sarmiento y Billinghurst, sin numeración, 10609. Almagro. Ofrendas urbanas, los días jueves de 21 a 22 por FM La Tribu. Ciudadanos, escuchen. Esto ya es el colmo del colmo. Yo lo que me pregunto, después de semejante cosa, ¿qué hace un hombre de nuevo talento? Nada, tipo, a mí me da un asco tremendo, ¿eh? Se lo voy a decir. Deja de mirarlo. Quédese tranquila. Bueno, no puedo dejar de mirarlo. Quédate tranquila, que no te va a hacer Chicos, nada. Chicos, hay un hombre de nuevo, ¿es verdad? Sí, es verdad. Yo la verdad que no quisiera pedir permiso para retirarme, por favor. Yo le pediría que se presente. Ay, Aldo, por favor. Aldo, en serio, no te corras, porque estás en el medio. Sí, ya lo sé que estoy en el medio, querida. Lo tengo demasiado cerca, es algo que no viví en la vida. No lo tenía así, Aldo. Es como un sauna, ni en un vestuario, ni en el vestuario de la cancha. Pelotas con medias. Yo quiero saber algo, Verónica. Tiene medias puestas. Verónica Llobet, que nos estás acompañando. Hola, buenas noches. Eso es el arte que va. Traer un artista plástico para entrevistarme, traes un chabón en pelotas. Perdónenme la expresión. Es un artista en bolas. Es todo artista. ¿Es arte? Sí. Ah, si es un desnudo cuidado, está bien. Damos cuenta que no es de plástico. Es cuidado porque está en la radio. Si es un desnudo cuidado y artístico, ¿se justifica? Sí, se justifica, por supuesto. Sí. Bueno. Cuidado porque no está a centímetros de vos, querida. Igual gracias al cielo. Sí. Que lo tengo bastante lejos, ¿no? Yo voy a decir que... Y no hablamos de centímetros, no sé si se comprende. Lo voy a tomar como una ofrenda. El muchacho explicó, dijo, chicos, disculpen, yo voy a hacer la entrevista en pelotas. Claro, jode y empezó a quedarse en pelotas. En medias, dije, no. En medias. Ah, en medias. Medias pelotas. En medias pelotas. Tiene una pelota media, ¿no? Pedro Cuevas nos está acompañando aquí. El señor es... ¿Puedo decirte artista plástico o debería decirte artista en bolas? No, artista. O vomitador pictórico. Vomitador como... pictórico, sí, sí. ¿Vomitador pictórico? Sí, lo mío es visceral. Uy, yo vomité todo el día. Vomitoso, de arte. Quiero decir que el desnudo es... Quiero decir antes que si me empiezo a bipolarizar, que no se asusten, que me puede ocurrir. Trajimos unos tranquilizantes con dardos para dispararte en cualquier sí. momento, así que vos quedás... Lo del desnudo es porque quiero... No es porque... Sí, porque ni calor tengo, pero quiero hablar sobre... Lo que veo en Argentina, que hay mucho trastorno con el tema del cuerpo, mucha operación plástica, cirugía, desconformismo, desconformidad, desconformitud. Y yo quiero, por eso me desnudo, para mostrar el cuerpo, para ver si a alguien le afloja un poco el tema de estar tan mal consigo mismo. Yo no soy como soy y me gusta por eso desnudarme. Eso es el objetivo de desnudarme claro, en este momento. ¿Y qué tiene de malo si yo me hago un labio y eso me hace ver mejor? ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué a vos te cae mal y te desnudas por eso? Porque, bueno, si te hace falta el labio, realmente a ver si te hace falta a vos o por ahí te lo metió la sociedad, la cirugía, la no sé, me parece un vicio hoy en día, tanta operación. Somos lindos, somos lo que somos, no sé si hay que transformarse tanto, parecerse a quién, no se sabe. No, igual se... Son todos iguales, aparte los que se hacen la cirugía, ¿no? Sí. No, estas son únicas. Mirá, no, a mí esto que ves acá me lo hizo Braverman. ¿Sí? Me salió $2,000 y no es nada barato y es súper exclusivo. Te quedó re bien, además. ¿En serio? Sí, re sí, lindo yo, está. Bueno, sí. ¿Con $2,000 compramos una obra de Pedro Cuevas, por ejemplo? Sí. ¿Qué es más barato, una obra de Pedro Cuevas o un labio? Ay, a un labio. Depende del tamaño de la obra. ¿Del tamaño del labio? Del labio. ¿Y el labio de quién? Yo, a mí me gusta. Es algo fácil porque uno se desnuda, se libera y libera tal vez a alguien más. A mí me putean, me critican, me mandan mail puteándome con unas cosas. Genero mucha violencia con un desnudo, que ni siquiera estoy directo ni nada. Es simplemente el pito. Mostrar un pito tal cual es. Aparte estuve... muchos años viviendo afuera y cuando vuelo ¿en dónde, Pedro? En España y cuando veo claro Cuando, pero no, no estoy hablando de que es mejor o peor un lugar que otro. No estoy hablando. De España tiene su, su cagada, nosotros la nuestra. Pero acá la cagada es que no sé a quién nos queremos parecer. Y eso me da mucha tristeza, porque las chicas de 15 años queriéndose poner teta. ¿Qué teta? Si es linda una chica sin tetas también, ¿no? Ese es el objetivo de mí. Que está armado ya de una mujer. A todos lados vas, en serio, cada vez que vas, te decís que te insultan. Yo pensé que lo hacías acá y lo habías hecho, no sé, en algún otro lado. ¿Te subiste a un colectivo desnudo alguna vez? No. Pero no, eso, preso. Claro. Implica. Sí, va preso. No quiero ir preso, pero veo que la gente. Aparte, hoy en día, una pornografía extrema, y yo no hago pornografía, yo hago, expongo un cuerpo al natural. Pero cuando haces exposiciones, ¿también estás desnudo? A veces. A veces, claro. Porque... En tu página estás desnudo, con una cabeza... El primer desnudo lo hice con mi mujer y con mi hija, un desnudo familiar. Y después de ahí ya me pareció que el cuerpo... aceptarlo, eso es lo único. Lo que yo te quería preguntar, que vos decías que vos lo hacías como para también mostrar y influenciar a la gente, que ¿a vos te influenció alguien? O sea, sí, sí, una amiga muy gorda que hizo un desnudo y... Y con la misma fotógrafa que ella se lo hizo, yo me hice el mismo. Me pareció alucinante, porque ella estaba re traumada y de repente estaba súper feliz. Ahí creo que se le habrá ido el trauma. Claro, ¿no? Sí. Claro. Así que... Y desde tu pintura, que digamos, hablábamos hoy temprano ahí con Vero, el tema de que además de pintar sobre la tela, vos como que haces otras cosas. Mm. Digamos, ¿nos pueden contar un poco cómo laburás sobre la tela o fuera de la tela? ¿Desde dónde atacás más allá de lo que es la exhibición del cuerpo? A mí me gusta... Vi un cuadro de Berni que en la época de los militares no lo pudo mostrar, pero que le pusieron una bomba en la casa. Vi otros artistas que los liquidaron por mostrar cosas inmostrables. A mí me gusta tocar lo que no se puede tocar. No me atrevo a tocar a los musulmanes porque son capaces de matar a mi familia y la verdad que me da mucho miedo, pero dentro de todo trato de pasar los límites totales de lo que no se puede hacer. Y me parece a mí, mi concepto es que el arte es lo que no se puede hacer, porque lo que se puede hacer, lo puede hacer cualquiera. El que trasciende es el que hace algo que no se puede hacer, no, lo que sea. A mí, en cuanto no te puedes desnudar, ya está, es lo que hay que hacer, porque ahí es la traba. A mí me gusta tirar abajo la traba, la barrera. Y es lo que hago siempre, intento. Y después hay que aguantarse, porque la gente no soporta que alguien haga lo que no se puede hacer. O sea, que usted es un irreverente. Entra a un bar, dice, no es puta en el piso, y usted escupe en el piso. Bajo un concepto elaborado, intento escupir en el piso, hablar de lo que, del intocable, lo que sea, sí, investigar en eso, en la reacción de lo que nadie se atreve. Yo no soy un valiente, al contrario, justamente como no soy un valiente, hago eso para ver qué es ser un valiente, ¿no? Pero en el arte, en la vida después, tranquilo, me disocio totalmente. Claro. Vero, vos estabas por preguntar algo, te... ¿Hacés la pregunta y largamos un temita y la dejamos para después del tema? Sí, ¿hasta qué punto eso no es efectista y es artístico? Digo, es una pregunta en la mesa. ¿Hasta qué punto uno va contra lo que no se puede y termina siendo un efecto nada más? ¿O es una construcción de un pensamiento? Eso es. Bueno, mi pregunta. ¿Escuchó Aldo? Para el señor, Aldo, ¿está claro el concepto? No. ¿Cómo no? Pero está bien, ¿o no? Yo no. Mientras escuchamos el temita musical, vamos a clarificarle el concepto a Aldo, ¿les parece? Yo estoy encantada con este chico acá desnudo, Si yo digo la verdad. Ya lo sabes, Aldo no la llama mucho. No tenés por qué tocarlo, no tenés por qué agarrarlo de ahí. Yo simplemente lo estoy mirando, Aldo, pero ¿sabés qué pasa? Él no tiene lo que usar. Querida, me está pasando la mano por atrás y lo está tocando en mi cara, querida. Cuando se apaga la luz. Un poquito. No claro. ¿A usted le molesta, señor Cueva? ¿A usted le molesta? ¿Le molesta? Es una persona mayor, no le va a hacer nada. Lo toca un poco y me saca un problema encima, querido. Yo prefiero... Los chicos, no. Vero, ¿querés repetir la pregunta que dijiste antes para volver a reformularla y que podamos discutirla y para que estás escuchando también? Para que Cuevas pueda. Es muy importante que la reformule, querida. ¿Hasta qué punto esto lo que plantea el señor Cuevas... Concéntrese, Pedro. Aparece como un efecto o efectista y que se diluye y no es una construcción. Bueno, traspasar el límite, que es algo de ponerse en bolas porque no se puede, o es a través de una construcción. ¿Construimos algo a través de eso? ¿Cómo lo ves vos? Claro, ahí entendí. Yo no voy a... casi no voy a manifestaciones. He ido a tirarle a piedras cuando vino Clinton... No hago manifestaciones, entonces mi manifestación es pictórica, plástica. Pero no solo hago manifestación, también pinto a mis hijas, a mi mujer, pinto paisajes. A mí me gusta lo que sea, el arte, pero cuando tengo una necesidad leo el diario, veo un noticiero sobre el dengue, sobre la guerra de Israel y Palestina. Pinto la guerra, hablo sobre eso, me gusta como si fuese un retrato, el momento presente, lo que me mueve, lo que los mueve a todos, ¿no? No sé si es un efecto o no. Cada uno tiene su efecto, todos tienen su... ¿Para que la construcción sea más masiva? ¡Nunca! No, estoy agrupado. Tengo un hermoso grupo de artistas. ¿Y las reuniones son en pelota? A ver. Es una orgía, querido. Según. Disculpe, no quiero ofender, se lo pregunto porque... Son no, lo que el tema de la agrupación... Yo antes intentaba que todos hagan lo que a mí se me había ocurrido, nadie me hacía caso, ahora estamos agrupados con Planta Carne, pero yo ahora ya no le pido a nadie que haga lo que... Nada. Si yo me desnudo. No necesito que todos se desnuden en esa agrupación, que cada uno haga lo que quiera. Sí. Eso es lo bueno. No, antes no lo veía así, ahora sí, me encanta. Yo hago lo que quiero, lo que se me antoja. Realmente intento hacer absolutamente lo que quiero y después que cada uno haga lo que pueda, lo que quiera. Y por ahí la necesidad mía no es la del otro, pero somos 6 artistas y un representante en Planta Carne. ¿Un representante cómo es? Tenemos un representante que nos vende. Que ah, nos claro. Representa, que nos claro. auspicia, que nos publicita. No es re raro. Un representante, por suerte. Yo ya no tengo que hablar con ningún... Art dealer. Un art dealer, claro. No tengo que llamar a ninguna persona de corbata que me vaya a comprar un cuadro y tratar de hacerme simpático y convencerlo. Simplemente hago lo mío y el representante hace lo suyo. ¿Podés nombrar a la gente de Planta Carne? Planta Carne. Claro. Ariel Busico, Facundo Jaurena, Lucas Rebollo, Verónica Llobet, Pedro Cuevas y Maxi Port. Y el representante Darío Sagdenberg. ¿Cómo? Que me contaron que van a estar el viernes 16 al martes 20 en Expo Trastiendas, ¿no? En el Centro Municipal de Exposiciones de 15 a 22, ¿es así? No sabemos todavía. No se sabe. No, porque no sabemos si nos van a dejar entrar o no. Tenemos las credenciales, pero la idea es que nos han llamado para hacer la performance y ahora no sabemos si... Si la performance que vamos a hacer... Si la van a tomar ustedes, digamos. No, la vamos a tomar nosotros, pero realmente... Hay que ver si la toman ellos. A ver si la toman ellos, claro. Hay mucha... Igual está confirmado el sector Está entropía. Confirmado. Ah, bueno, en bien. Entonces, entropía sí, está, entonces... Hay un stand donde va a estar Planta Carne representando un grupo de colectivos de artistas. Planta Carne lleva la performance de otras tiendas. Bien. Pero vamos a ver... O sea, lo sucede. Que van a hacer es obra plástica... Y performance. Vamos a mostrar, vamos a fabricar y vamos a realizar performance. Vamos a hacer también obra plástica en vivo. Y invitando a otros artistas. Que ¿van a pintar en vivo? Sí. Es que son 8 horas por día, así que... ¿Y eso va a estar documentado y se puede seguir a través de alguna página o algo, por ejemplo? Sí. www.plantacarne.com.ar. Ahí va. Para meterse a ver un poco de Planta Carne. Yo te quería hacer una pregunta, Pedro. Cuando trabajás, por ejemplo, no con tu cuerpo, sino en una tela o cuando tenés que hacer algo manual, digamos, ¿a vos te... O sea, vos cuando sentís la necesidad de trabajar, ¿es inmediato? ¿Vos vas y lo haces? ¿Dejás lo que estás haciendo? ¿O es algo que vos retenés? ¿O te colgás una semana y decís, a mí me gustaría trabajar con esto? Yo estoy todo el día haciendo... O sea, ¿te ataca la necesidad o la podés...? No. Me ataca y la respeto, la escucho y hago exactamente lo que haya que hacer en ese momento. Y estoy todo el día pintando y cuando estoy con mis hijas, si tengo que seguir pintando, las hago pintar a ellas. Con una la agarra del brazo sí, y lo, sí, no sí, te sí. El pincel. Las hago pintar a ellas. El otro día en Barcelona estaba... bueno, acabo de venir de Barcelona a hacer una performance, pero también hice una muestra de pintura y en un momento estaba pintando con mi hija y vino una turista de Estados Unidos que iba a comprar el cuadro de mi hija. Así que yo las tengo trabajando de, claro, de chiquitas. Claro. Pero aparte no le puedo decir a mi hija, no, no, yo pinto, vos mirá, no, ponete a pintar. Claro, agarrá mis colores y claro, ya. Tiene 3 años, pero... ¿Y pintan en 2 cuadros separados? No, o no, pinto mucho con ella y firmo cuevas y cuevas. Pintamos juntos. Y aparte, lo que ella pinta me sirve mucho para hacer lo que yo no haría, porque la tipa no tiene ningún respeto de nada. Claro. Ya pinta, como si fuese... Entonces yo por ahí estoy alucinado con un efectito, un ojito que me salió bien y viene ella y me lo tapa porque no le importa. Obvio. Y aprendo a no enamorarme de ninguna tontería, sino seguir profundizando en la obra. Y además laburás con tu hija, que debe ser algo... Interesante. Claro. Sí, qué lindo. Sí. Eso es alucinante. ¿Y compartís también el espacio de la tela o de la pintura con otra persona que no sea tu hija? O... Sí, con varios artistas pinto así en conjunto, en fusión. También para aprender a hacer lo que yo no haría, porque realmente siempre el otro mete una pincelada que yo nunca se me hubiese ocurrido y me descontractura mi rigor mortis cerebral y aprendo. Y aprendo y choreo a todos los artistas que se me crucen. Si hay algo que me gusta, se lo robo instantáneamente. ¿Cómo te formaste? Más allá de tener una conexión con lo que querés decir a través de la pintura, ¿no? Porque... Y yo empecé a estudiar medicina. Después estudié apicultura, después estudié arquitectura, 5 años, después empecé Bellas Artes y cuando fui a Bellas Artes me fui a España, dejé la carrera, todas las carreras dejé, porque no podía leer los libros y aprender de la teoría no me entraba por ningún lado y me fui a España al Museo del Prado a ver a Velázquez. Estuve 5 años en Madrid mirando a Velázquez todos los días como un fanático. Y aprendí esa técnica clásica. Después me fui a África, hice un viaje con el doctor psiquiatra Damián Berestein. Hicimos un viaje, él buscando la psiquiatría transcultural, buscando la locura instaurada en una sociedad como algo normal. Nos metimos en tribus, yo estuve pintando ahí rompí el clasicismo madrileño, velasquiano. Me fui a vivir a Barcelona y ahí la ciudad esa es muy vanguardista. Cambié, empecé a ver pintura contemporánea, a pintar otra cosa. Después me fui a vivir a Berlín y ahí empecé con la performance. Te juntaste 1,000,000 millas. Sí, ya tiene pero toda como, la milla. Como carrera, tiempo. Como carrera. Sí, esa era mi, ya te, los está libros... bien, es una formación internacional. Sí, fuiste aprendiendo en cada lugar que estuve. Pero los libros no me entraban. Sí, comparto esa pasión. El hacer. El oficio. Chicos, claro. Tenemos que ir cerrando. Les bueno. Agradecemos mucho que hayan venido. Infinitas gracias, Vero y Pedro, por estar acá con nosotros. Entonces, parece que van a estar. Vamos a estar. Viernes 16 al martes 20 en Expo Trastiendas, en el Centro Municipal de Exposiciones, de 15 a 22 horas, Planta Carne. Y después hay una muestra de Silvia Romero, Graciela Calcaño y Melina Litauer, que es gratuita, de pintura, que inauguró el 14 de octubre de 19 a 22. Cierra el 8 de noviembre y es de miércoles a sábados de 15 a 19 horas y domingos de 12 a 20 horas en Defensa 718, San Telmo. Pedro, ¿dónde podemos ver tu obra? ¿Dónde la gente puede ver lo que haces? Un blog. Yo cuando llegué a Argentina de Berlín... Se está cambiando, chicos, mientras... No me... Eso lo iba a decir. Si escuchan jean, botones... No me daba pelota ninguna galería, ni una mierda, nadie. Yo tal vez vine muy excitado, muy acelerado. Entonces, como nadie me abría las puertas, me abrí una galería propia que se llama Nena Canale y es en un consultorio psiquiátrico. Fusionamos psiquiatría y arte, trabajamos con los pacientes, con los cuadros de los artistas, hacemos terapia... Eso se llama Nena Canale. Ahí, nenacanale.com. Ah, bien, www.nenacanale.com. Nena con una sola N, nena con dos N. Nena con dos N. ¿Y das clases, por ejemplo? ¿O vivís solo de la producción de...? Vivo de la venta. ¿De la venta de los cuadros? Sí. Bueno. Último, también se puede ver mi obra en Dacilart, que es una galería en Palermo, que es la que me abrió las puertas y me quiere mucho, me trata muy bien. Dacilart. ¿Dónde queda? Pasaje Soria 5125. ¿Cómo se lo guardan? Palermo Yajo, mira, te mató. Bueno, hay que cerrar los cantos, querido. Bueno, chicos, manden a ofrendasurbanas@gmail.com las preguntas para las entradas. Las respuestas para las entradas. Las respuestas. Les agradecemos Pedro Cuevas. Aplausos, y Vero Llobet. ¿No? Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Hasta luego. Esto ha sido. Nos despedimos. Los saludo aquí, Vera del Vecchio. Ofrendas Urbanas. Nacho. G. Aldo. O sea, ¿cómo le gusta Verónica saludar? Pedro ¿cómo Cueva. Le gusta saludar a Delis? Muchas gracias, ¿eh? Chau, tremendo. Roberto. Tincho. Aldo. Bueno, se no. Pueden llamar como ustedes quieran porque tengo varios nombres. Yo soy José. Me pueden decir, no sé, qué yo. No me digas José porque no me gusta. Decime bueno, no sé, qué yo. Te digo Janet. Yo soy Clara. Violín de pizza al lado de un árbol con dos pares de zapatillas de niños rotas. Un cuadrito de madera con la foto del general Juan Domingo Perón y una botella cuyo contenido es Fernet con Coca-Cola con etiqueta identificatoria que dice Fernando. Ofrendas Urbanas. Jueves, de 21 a 22. Chacarita, cucharita, cucaracha. Chacarita, cucharita, cucaracha. Chacarita, cucharita, cucaracha. Chacarita, cucharita, cucaracha. Chacarita, cucharita, cucaracha. Chacarita, cucharita, cucaracha. La tribu, 88.7, 20 años. Desestablecer, descolocar lo que por uso o por repetición se acumuló. Poética del incompleto. Por repetición se acumuló. FMLatribu.com La Tribu. Radio sin oyentes.